Después hay esta otra, que también es una procesión. Está hecha en el mismo sitio. Y esta es la Virgen de Fátima. Esta es Ludi, de aquí del pueblo. Y esta es Choni. Después, más atrás, vuelve otra vez el Sagrado Corazón. Y, bueno, todos vecinos del pueblo. Que éramos cuatro, pues los cuatro.